Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una exploración bastante enfocada en un par de publicaciones científicas que me parecieron muy interesantes. Por un lado, tenemos una investigación del Biomedical Pharmacology Journal. Indaga en algo que, bueno, llama la atención. La posible conexión entre un parásito muy común, el Toxoplasma gondii, y la subfertilidad masculina. Y por otro lado, echaremos un vistazo a unos resúmenes de artículos recién salidos del horno, digamos, de The Phoebs Journal. Nos dan una probadita de lo último en biología molecular y celular. La idea es extraer los puntos clave, ¿no? Y ver qué conexiones interesantes podemos encontrar en estos materiales. Queremos entender qué se descubrió y, sobre todo, por qué nos debería importar. Hoy nos vamos a enfocar en esas conexiones un poco invisibles que mueven la biología, desde cómo un parásito puede interactuar con nosotros hasta el funcionamiento interno de nuestras células. Bueno, vamos a ello. Empecemos entonces con el estudio de Irak, el de Toxoplasma gondii. La idea central es potente, ¿eh? Sugiere que este parásito que muchísima gente tiene sin saberlo... Sí, es increíblemente común. Sí, podría estar relacionado con problemas de fertilidad en hombres. Y más en concreto, parece que el problema estaría en el ADN de las mitocondrias de los espermatozoides. Exacto. Es un punto de partida fascinante. Y como decías, Toxoplasma gondii está por todas partes, a nivel mundial. Se transmite de muchas formas, ¿eh? Por alimentos, agua contaminada, con sus formas infecciosas, los zooquistes o quistes tisulares. También por trasplantes, de madre a feto. Incluso se está estudiando la transmisión sexual. Los gatos son, digamos, los huéspedes definitivos, pero muchísimos animales, nosotros incluidos, podemos ser huéspedes intermediarios. Y la mayoría de las personas ni se entera de que está infectada. Y lo del ADN mitocondrial, el ADN MT, es fundamental aquí. Las mitocondrias son como las centrales energéticas de la célula y tienen su propio ADN. Lo interesante es que este ADN MT tiende a mutar mucho más, como unas 10 veces más que el ADN que está en el núcleo de la célula. ¿Y eso por qué? Bueno, en parte porque tiene sistemas de reparación menos eficientes y tampoco tiene la protección de unas proteínas llamadas histonas que sí protegen al ADN nuclear. Esto lo hace más vulnerable, más susceptible al daño por cosas externas, como podría ser una infección por un parásito. Entiendo. Y el estudio de Irak, por lo que leí, fue muy específico. Compararon a 120 hombres en Babilonia. Eran 60 diagnosticados como subfértiles, con problemas de movilidad o bajo conteo de espermatozoides, la astenospermia u oligoespermia, y 60 hombres sanos, como grupo de control. Se hizo entre 2016 y 2017, y analizaron muestras de semen y de sangre. Evaluaron varios parámetros. Primero, cosas básicas del semen. Volumen, viscosidad, pH, esas cosas. Luego, al microscopio, el conteo y la motilidad de los espermatozoides. También buscaron anticuerpos contra toxoplasma en la sangre, para ver la exposición al parásito. Y lo clave del estudio, el análisis del ADN mitocondrial. Extrajeron el ADN, usaron PCR para amplificar un gen específico, el ND1, y luego lo secuenciaron para buscar mutaciones, ¿no? Como errores. Exacto. Y los resultados mostraron diferencias muy, muy claras. Curiosamente, no hubo diferencias significativas por edad ni por vivir en zona rural o urbana, pero sí encontraron diferencias altamente significativas. Esto quiere decir que es muy poco probable que sea por azar, en la motilidad y el conteo de espermatozoides. El grupo sano tenía, en promedio, una motilidad del 74.85% y unos 68 millones de espermatozoides por mililitro. ¿Bastante bien? Sí. En cambio, el grupo de pacientes, bueno, promedió solo un 10.30% de motilidad y unos 10.2 millones por mililitro. O sea, una diferencia brutal. Tremenda diferencia. Y también hubo una diferencia muy significativa en los anticuerpos IgG contra toxoplasma. Los pacientes tenían niveles mucho más altos que el grupo control. Esto sugiere que en el grupo subfértil había una mayor exposición al parásito, o quizás una infección activa o crónica. Y aquí es donde se pone todavía más interesante, porque relacionaron esto con las condiciones específicas. En el grupo de pacientes, el 92% tenía bajo conteo de espermatozoides, o sea, oligoespermia, y el 35% tenía baja motilidad, lo que llaman astenospermia. Pero el hallazgo más puntual, el más molecular, digamos, fue a nivel genético. Detectaron mutaciones específicas en ese gen ND1 del ADN mitocondrial en 2 de los 60 pacientes subfértiles. Un 3%, que puede sonar a poco. Sí, parece poco, pero... Pero lo importante es que en el grupo control, en los 60 hombres sanos, no encontraron ninguna de estas mutaciones específicas. Y esa diferencia, aunque el número absoluto sea pequeño, fue estadísticamente muy significativa. Identificaron dos mutaciones puntuales, dos polimorfismos de nucleótido único, o SNPs, en hombres con baja motilidad, una T421C y una C3450T. Son como cambios de una letra en el código genético, en posiciones específicas. Lo curioso es que el artículo las describe como mutaciones silenciosas o sinónimas. Es decir, que en teoría no cambian el aminoácido, la pieza básica de la proteína. Pero igual las relacionan directamente con la astenospermia. ¿Cómo se explica eso? Esa es una muy buena pregunta. Es un ejemplo de la complejidad de la biología celular. A veces, incluso estos cambios silenciosos pueden tener efectos. Podrían afectar, por ejemplo, la velocidad con la que se lee el gen para fabricar la proteína, o la estabilidad del ARN mensajero, o incluso cómo se pliega la proteína final, aunque el aminoácido sea el mismo. Son efectos más sutiles. El estudio lo que hace es proponer una conexión directa. Estas mutaciones, encontradas solo en hombres subfértiles con baja motilidad, estarían vinculadas a esa condición y sugieren que la causa de esas mutaciones podría ser la infección por Toxoplasma gondii. Vaya. La conclusión del estudio es bastante directa, ¿eh? Afirman que estas mutaciones en el gen ND1 mitocondrial en hombres infértiles se deben a la infección por Toxoplasma. Y esto encaja con lo que otros estudios previos ya sugerían, que T. gondii podía impactar negativamente varios parámetros reproductivos masculinos. La novedad aquí es este enfoque específico en la mutación genética mitocondrial en esa población de Irak. Por supuesto, es un estudio. Se necesitan más investigaciones para confirmar esto y entender bien el mecanismo y qué tan generalizado podría ser. Pero es una línea de investigación bastante potente. Sí, fascinante y un poco inquietante, ¿no? Pensar cómo algo tan común como este parásito podría tener efectos tan ocultos, tan específicos a nivel molecular. Bueno, y si este estudio nos muestra cómo un factor externo, el parásito, podría afectar la maquinaria celular, cambiemos ahora el enfoque hacia la complejidad interna de esa maquinaria. Demos un vistazo a esos resúmenes de The FEPS Journal que mencionamos al principio. ¡Claro! The FEPS Journal cubre un espectro amplísimo dentro de las ciencias bioquímicas, celulares, moleculares. Estos resúmenes nos dan una idea de por dónde van los tiros en la investigación más reciente. Son como instantáneas de la ciencia en acción. Selecciona algunos que me llamaron la atención. Primero, uno sobre una proteína llamada ATG18 y la autofagia. Ah, la autofagia, el sistema de limpieza celular. Exacto. Es como el equipo de reciclaje y limpieza de la célula. Elimina componentes viejos o dañados para mantener todo funcionando bien. Este estudio, de Lee y su equipo, descubrió un pedacito específico en la proteína ATG18, un motivo de interacción que le permite unirse a otra proteína clave, la ATG8. Y esta unión es como el primer paso para llamar a otras piezas necesarias y empezar a formar la bolsa de basura celular, el autofagosoma. Es como si hubieran descubierto la función exacta de una tuerca esencial en una máquina de limpieza súper compleja. Es un ejemplo perfecto de cómo se va desentrañando la maquinaria molecular, paso a paso. La autofagia es fundamental para la salud celular. Cuando falla, se relaciona con un montón de enfermedades, neurodegenerativas, cáncer, envejecimiento. Así que entender cómo se regula a este nivel de detalle es vital. Nos da posibles blancos para intervenir, ¿no? Totalmente. Luego hay otro sobre una proteína llamada HRK. Este es de King y colegas. Ya se sabía que HRK participa en la apoptosis. La muerte celular programada. Eso es. Un proceso necesario para eliminar células que ya no sirven o que son peligrosas. Pero lo sorprendente de este estudio es que vieron algo más. Descubrieron que la localización de HRK, donde se ubica dentro de la célula, específicamente en las mitocondrias. Ajá, las centrales energéticas. Pues resulta que altera la forma de esas mitocondrias y lo hace de forma independiente a su función promuerte, O sea, como que tiene un doble papel que no se esperaba. Exacto. Y eso plantea una pregunta súper interesante. ¿Cuántas otras proteínas que conocemos por una función principal podrían tener otros roles secundarios, otros trabajos secretos que todavía no descubrimos? Demuestra la complejidad y la eficiencia de la biología. Una misma molécula haciendo varias cosas. Es increíble la economía de recursos de la célula. Sí, es asombroso. Y el último que seleccioné nos lleva al mundo de las bacterias y potencialmente a la agricultura. Es un estudio de Batista y colaboradores sobre la fijación de nitrógeno. Estudiaron un complejo de proteínas, NIF-L-NIF-A, en una bacteria llamada Azotobacter vinelandii. Estas bacterias son capaces de tomar nitrógeno del aire, que es muy abundante pero inerte, y convertirlo en amoníaco, que sí pueden usar las plantas. Un proceso vital para los ecosistemas. Totalmente. Bueno, pues NIFL actúa como un freno para NIFA. NIFA es la que activa los genes para fijar nitrógeno. Así que NIFL controla cuándo se hace ese proceso. Es como un interruptor. Usando una técnica muy potente, la criomicroscopía electrónica, la crio-EM, que permite ver las moléculas casi a nivel atómico. Una técnica revolucionaria, sí. Lograron mapear cómo interactúan estas dos proteínas, cómo funciona ese interruptor a nivel molecular. Y lo interesante es la aplicación que podría tener. Claro, porque si entendemos perfectamente cómo funciona ese interruptor natural, quizás podríamos modificarlo, ¿no? Diseñar bacterias que libren amoníaco de forma más controlada o más eficiente directamente en el campo. Exacto. ¿Podría ser una forma de reducir la dependencia de los fertilizantes nitrogenados sintéticos? Que bueno, fabricarlos consume mucha energía y tienen un impacto ambiental considerable. Aquí vemos una conexión muy directa entre la investigación básica, entender la estructura de las moléculas, y una posible solución biotecnológica para un problema global como la agricultura sostenible. Entonces, si juntamos todo esto, ¿qué panorama nos queda? Pues vemos que ambos grupos de estudios, aunque enfocados en cosas muy diferentes, un parásito y la fertilidad por un lado, y mecanismos celulares básicos por otro, nos muestran la increíble complejidad y precisión de la vida a nivel molecular. Vemos cómo algo externo, como el toxoplasma, puede interactuar de forma muy íntima y específica con el ADN mitocondrial de su huésped. Y al mismo tiempo, vemos cómo las propias proteínas de la célula manejan procesos súper delicados como la limpieza interna, la muerte programada o la nutrición bacteriana, que es esencial para todo el planeta. Y hay un hilo conductor, creo yo, que es el poder de las herramientas que tenemos ahora. Sin la PCR, la secuenciación, la CRIO-EM, simplemente no podríamos ver estos detalles tan finos. Son estas tecnologías las que nos permiten empezar a descifrar estas conexiones que antes eran invisibles. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, para resumir los puntos clave de lo que exploramos hoy. Por un lado, esa investigación que sugiere una conexión, bueno, preocupante y quizás poco reconocida, entre la infección por el parásito Toxoplasma gondii, que es muy común, y la subfertilidad en hombres, posiblemente a través de mutaciones específicas en el ADN mitocondrial de los espermatozoides. Y por otro lado, esos vistazos a la vanguardia de la biología molecular, con los ejemplos de The Phebs Journal, nos mostraron la precisión de la maquinaria de limpieza celular, la autofagia. Las funciones inesperadas de proteínas en la muerte celular programada, la apoptosis, y el potencial de entender las estructuras moleculares para aplicaciones prácticas, como mejorar la fijación de nitrógeno en la agricultura. Y para dejar una idea final, algo para reflexionar. Pensando en lo increíblemente extendido que está Toxoplasma gondii en la población mundial y que la mayoría de las veces no da síntomas claros. Y considerando esta posible conexión con la salud reproductiva que sugiere el estudio iraquí, uno se pregunta cuál podría ser el alcance real, completo, de sus efectos a largo plazo. Más allá de los riesgos que ya conocemos para ciertos grupos, ¿qué otras consecuencias sutiles podría tener una infección crónica o latente en la salud general? Es un recordatorio de esas interacciones tan complejas y a menudo silenciosas que tenemos con los microbios que nos rodean y que incluso viven dentro de nosotros. Una reflexión muy pertinente, sin duda. Con esa idea en mente, cerramos esta exploración de los materiales de hoy. Gracias por acompañarnos.